Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lujan, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Pues, como cada semana, tenemos para ustedes un programa relacionado con la antropología para conocer nuestras raíces. Y esta semana vamos a hablar, pues, un tema que hemos comentado de forma así, a veces muy, muy peculiar. Y también a veces nos faltaba quizás una información general relacionada con lo que es restauración y protección del patrimonio nacional. Por lo tanto, tengo el gusto de volver a recibir aquí en el estudio de Radio DEM a nuestro compañero Alejandro Hinojosa. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Gracias por invitarme y me complace pues presentarte este libro que ya salió a la venta, que se llama México, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural. Uh-huh. ¿Este libro cuándo salió exactamente, Alejandro? Salió en el mes de abril. De uh-huh. este año precisamente. ¿Y por qué? Ahí, ¿qué fue la intención del libro y por qué un libro sobre este tema que a fines de cuentas tenemos, por ejemplo, la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía uh-huh. que trata justamente de eso? Pero ¿cuál es el interés ahí de tener esta publicación? Bueno, esta publicación, pues, como ya sabrás, no hay mucha información publicada sobre este tipo de temas. Uh-huh. Y pues fue por una iniciativa que se hizo este concurso por medio de EDA Journals y de la revista Archaeopaticus, uh-huh. en donde se quiso tratar este tipo de temas, en donde se tratan la restauración, la conservación, la difusión, la legislación y la debida protección del patrimonio. Ahora, ¿este libro es de un solo autor o de varios o cómo fue? No, este libro es una compilación de artículos de diferentes investigadores que pues precisamente han trabajado este tipo de temas. A ver, ¿qué nos puedes comentar ahí que participó al libro para tener una idea de los investigadores? Bueno, por ejemplo, en la sección de restauración, algunos investigadores de la UNAM como Alberto Zárate Rosales, uh-huh. algunos investigadores del INAH también han participado en este proyecto. Muy bien. Hay, por ejemplo, también temas de restauración, donde vemos, por ejemplo, a Luis Alberto Barba, también de la UNAM. Ah, pues una figura muy importante, de la arqueología uh-huh. mexicana, definitivamente. Sí. Y ahí, en de las participaciones, ¿cuáles fueron los principales ejes, quizás, o más bien de la recopilación, uh-huh. cómo viene ahí repartido todo eso? Bueno, va a estar repartido en dos volúmenes. Uno en donde se van a tratar principalmente de lo que es la restauración, la conservación, okay. la protección, la enseñanza de la restauración incluso, okay. la legislación del patrimonio cultural y en el segundo volumen ya cosas que tienen que ver con cuestiones más intangibles, como por ejemplo como el paisaje, el patrimonio intangible que se refiere pues precisamente a esta concepción de las ideas, los bailes, la mitología que rodea a los diferentes grupos que tenemos aquí, uh-huh. lo que es la función económica y del patrimonio, el cómo se difunde y se protege en diferentes espacios como pueden ser, por ejemplo, los museos, las zonas de monumentos, cómo se utilizan para difundir su conservación. De acuerdo. Y también, pues, cosas que tienen que ver ya más estrictamente a lo que es el patrimonio, el turismo y las industrias culturales, que son temas muy de moda en este momento. A ver, entonces, recapitulamos un poquito. Uh-huh. Ahí tenemos este libro que va a venir con dos ejes así, que nos propone aparte a varios investigadores especialistas de estos temas. Uh-huh. Pero ¿cuál fue tu papel ahí en este libro? Bueno, mi papel en este libro tiene que ver precisamente con un artículo que yo estoy publicando aquí en la parte de función del patrimonio cultural y potencial económico, uh-huh. en el segundo volumen, en donde tengo un artículo titulado Los museos como significativos auxiliares en el aprendizaje de la historia, uh-huh. en donde hablo cómo es que estos espacios precisamente educan al público en general, ya sea escolar, a cualquier visitante, sí. sobre los diferentes temas que manejan, precisamente los museos de historia, de antropología, y esto también se puede llevar a incluso a museos de arte que también trabajan con materiales patrimoniales. Ahora, tu publicación en sí se enfocó, bueno, comentas en varios tipos de museos, pero ¿hablas también de museos que están aquí en Estado de Nuevo León? Sí. En este caso, ¿cuál fue ahí tu terreno de juego? Yo me enfoqué utilizando durante la investigación pues materiales que me fueron proporcionados para una tesis que realicé de maestría, también uh-huh. en educación sobre este tipo de temas. Uh-huh. De museos como, por ejemplo, el Museo de Historia Mexicana, el MUNE, el del Palacio, el Museo del Obispado, que son los que tratan este tipo de patrimonio histórico y arqueológico que tenemos aquí en el estado. Y a ver, ¿cuáles son tus conclusiones en cuanto a enseñanza de la historia relacionado con esos lugares? Y cuidado porque nos escuchan la gente de tres museos. Sabemos que nos escuchan muy seguido. Sí, mi conclusión es que precisamente el museo es un espacio que ha sido muy poco utilizado por las diferentes escuelas, uh-huh. a pesar de que, pues precisamente a partir del sexenio pasado se empezó a promocionar este tipo de espacios para, como quien dice, darles una experiencia vivencial a los alumnos. Uh-huh. Yo creo que se necesita un poquito de difusión en ese sentido por parte de las escuelas, el llevarlos a los museos para, pues precisamente que tengan una mejor experiencia, porque se ha comprobado por diferentes investigaciones en educación que muchas veces, en el caso del niño, uh-huh. principalmente, que al estar en contacto con los objetos, confrontándolos, pues se crea lo que se conoce en la museología como un círculo en donde estás interactuando tu sujeto con el objeto y por medio de intermediarios, como el caso de las cédulas o diferentes instrumentos, como computadoras, videos, hacen que ese mensaje se les quede bien grabado en la mente. Uh-huh. Ahora, ¿crees realmente que los museos y, bueno, los espacios así que tenemos que sean educativos y a fines de cuentas son públicos, muy pocos son uh-huh. Privados? Bueno, tenemos el caso quizás de Marco, si podemos decir uh-huh. que está así, o el Planeta Bio Alfa, que tiene más bien que ver con ciencias. Sin embargo, ¿cómo consideras ahí el papel de los museos frente, por ejemplo, a lo que es la historia oficial? ¿Nos dan realmente una visión alternativa a lo que los niños pueden aprender ahí en sus libros gratuitos de educación básica o de educación secundaria? Es más que nada como un complemento. Sí hay, como quien dice, algo de la historia oficial, porque al final de cuentas, pues esa historia oficial se ha construido en base a las ciencias, uh-huh. que a cómo ha avanzado los estudios históricos, arqueológicos, pero este tipo de museos lo que debe de hacer es que, por un lado, darse a conocer en las escuelas por medio de actividades como talleres enfocados directamente hacia los alumnos, uh-huh. porque, por ejemplo, el Museo de Historia Mexicana tiene muchos talleres que ofrece para verano y el público que lo visita. Uh-huh. Pero también se tiene uno que enfocar no nada más a este tipo de personas, sino también hay que ver cómo atraer a las escuelas a visitar este tipo de espacios uh-huh. para que pues mejore la calidad del aprendizaje del alumno. Muy bien, bueno, vamos a hacer una primera pausa. Alejandro, regresamos luego contigo. Vamos a escuchar un poco de música. Regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Nos están escuchando también vía nuestra página de la UDEM aquí en www.udem.edu.mx/radioudem. Nos pueden también escuchar, por si no tienen compu ahí fácilmente acceso, pueden escuchar también vía la aplicación TuneIn, busquen Radio UDEM y pues nos pueden sintonizar fácilmente. Nos ponen ahí en sus favoritos, en estaciones favoritas y pueden escuchar ahí radio en todo el tiempo. Y también esperamos sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados en la página Raíces, que pueden encontrar en Facebook, y también escribirnos a la dirección raices.udem@gmail.com. Bien, Alejandro. Ahí estábamos hablando contigo de este libro que pues se estrenó hace un par de meses, más o menos, un poquito más. Y bueno, ¿qué va a seguir? ¿Por ti y por la publicación? ¿Va a haber otras publicaciones del estilo? ¿Cómo va a ser el asunto? Yo creo que eso ya no lo... Por un lado ya no lo decido yo, eso ya lo decidirá Eda Journals y Arqueopáticos. Y por mi parte, sí... Voy a seguir estudiando precisamente diferentes temas relacionados con la museología, como la gestión, la educación, que son parte pues fundamental de este tipo de tareas de difusión del patrimonio arqueológico, porque al final de cuentas, a mi parecer, en mi punto de vista, yo creo que una de las instituciones más importantes para difundir el patrimonio cultural pues es precisamente los museos, porque al final porque al final de cuentas la misión y la visión de un museo va acorde no nada más a lo que a las temáticas que maneja, ciencia, historia, antropología, sino a la colección que ellos conservan. En el caso de los museos culturales, que son los de arte, historia, antropología, se dedican no nada más a difundirlo, sino también a conservarlo. Y parte de conservarlo, pues se tiene que difundir para crear conciencia. Definitivamente. Y si no creas conciencia dentro de la sociedad, pues no vamos a solucionar estos problemas que tenemos de destrucción del patrimonio. Por ejemplo, un caso, pues, para gente más o menos como de tu edad, pues recordará más o menos cómo se hizo la Macroplaza. La Macroplaza se hizo precisamente destruyendo muchas de las casas que había en el centro histórico, algunas en buen estado, otras a punto de caerse, y fueron destruidas para crear la Macroplaza. Y también en años recientes pues se han estado destruyendo algunas casas, dejándolas caer o lugares que estaban, y lugares públicos de cines, por ejemplo, muy antiguos, o de teatros, por lo mismo con la Macroplaza, teatros que tenían casi 100 años, o sea, edificios que tenían realmente una historia que hubiera valido la pena conservar y valorar y presentar, ni siquiera para visitas y darle un toque realmente turístico al centro de la ciudad. Y bueno, tuvimos ahí esta visión del gobernador de entonces de hacer de Monterrey una ciudad más bien calcada sobre las ciudades norteamericanas, y pues ahí todo este patrimonio lamentablemente se fue. Ahora más bien tenemos, por ejemplo, estaba pensando también a todas las obras del metro que se están haciendo, la famosa línea 3 que provoca tanta polémica. Sí, ese también es otra forma en la que se está afectando a Barrio Antiguo, que es lo prácticamente único que nos queda de ese legado histórico que tenemos de la fundación de la ciudad. Y pues esas obras, pues como quien dice, les está dando la torre. Literalmente, literalmente. Y hay otro caso a nivel nacional. Estaba pensando en pues lo que puede surgir, por ejemplo, cuando un sitio como Xcaret, que es un sitio que está incluido dentro de un complejo hotelero, que abusan a fines de cuentas de este patrimonio para cobrar a la gente cuando no tienen que hacerlo, o hasta cuando organizan bodas en los mismos edificios antiguos prehispánicos, cuando es totalmente prohibido. Y bendito Dios, tenemos ahí a Adriana Velázquez que está vigilando muy bien eso, pero aún así es una vigilancia permanente que se tiene que hacer, porque hay gente aún que esté educada que no lo tome tanto en cuenta y que le va dando a todo contra el patrimonio, nada más por intereses personales, en contra de los intereses de la nación, a fines de cuentas. Alejandro, vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos porque hay unos cuantos detallitos que todavía quiero aclarar. Entonces, regresamos. Claro. Bien, estamos de regreso por la última parte de este programa en compañía de Alejandro. Dado que son vacaciones, este programa fue grabado y su servidor pues anda por otras tierras. Sin embargo, pues nos interesan sus comentarios porque los leamos hasta desde muy lejos, no se preocupen. Y por supuesto pondremos ahí todas las referencias. La editorial, de hecho, ¿cuál es la editorial del libro que nos comentabas, Alejandro? La editorial del libro es precisamente Eda Journal y Arqueopáticos. Okay. Son las dos que lo andan realizando. Recuerdo también que Arqueopáticos lo dirigen ahí en el director de educación de Juan Tonchés, un amigo que tenemos en común, un buen amigo, que publicó hace unos hace dos, tres meses también se publicó un nuevo número, el número 6 de Arqueopáticos, si bien recuerdo. Y también está Gracia Carvajal, que están ahí al pendiente de toda la publicación, la promoción de la revista Arqueopáticos, que es un texto hecho por especialistas, investigadores, de forma totalmente benévola, y aparte que esta revista tiene la peculiaridad de ser totalmente accesible, que uno lo pueda difundir sin que haya ningún costo. Entonces, ahí les recordamos la página, que es arqueopatias.wordpress.com, para que se vaya conectando a la obra que están haciendo ahí con Juan Tonchés. Un saludo a Juan. Y pues básicamente es lo interesante de esta revista, que propone textos relacionados con arqueología, por supuesto, pero también con patrimonio, conservación, restauración de patrimonio, y hacen tienen convenios con universidades y con otros investigadores en Argentina, en Perú, en Chile, en Italia. O sea, realmente tenemos una parte de una visión muy, muy global. Un buen ejemplo quizás que podemos comentar para terminar este programa contigo, dado que no tenemos esta sección de noticias que normalmente tenemos, es el caso reciente de Pompei, que bueno, el gobierno de Italia tuvo que ir a rescatar de emergencia, sacar más bien 2 pobres millones de euros para atender unas paredes de este sitio arqueológico que es patrimonio también de la humanidad y que fue muy, muy, muy descuidado por los mismos gobiernos que se sucedieron en Italia, y ahorita pues tenemos el resultado. ¿Y qué tal en México? ¿Podría ocurrir esas cosas según tú? Yo creo que si se trabaja bien y se trabaja de la mano de, por ejemplo, de legisladores que trabajan dentro de lo que es la Comisión de Cultura, yo creo que sí se puede realizar. Pero aquí el problema que le veo a México es que no hay una Secretaría de Cultura. Uh-huh. El hecho de que la Conaculta dependa directamente de la SEP. Ajá. Ese es el problema. Aquí para el ti. Problema para mí es que todo tiene que pasar primero por la SEP. Y eso, pues, al final de cuentas no es bueno, porque todo lo que son los recursos federales que llegan a esa institución, pues se quedan precisamente en diferentes tareas que realiza la Secretaría de Educación. Uh-huh. Y ya una pequeña parte le llega a Conaculta, que es la que coordina todas las actividades culturales. Hay que recordar también, si cuando tomamos en cuenta los presupuestos hechos el año pasado por la Cámara de Diputados, lo que es el presupuesto de Conaculta bajó, pero al mismo tiempo el presupuesto del INAH subió. Entonces, como que hay una pequeña discrepancia ahí, sabiendo que los presupuestos fueron quitados más que todo al Instituto Mexicano de Cinematografía, si bien recuerdo. Pero, ¿qué podemos esperar entonces si los créditos del INAH aumenten? ¿Realmente se va a afectar esos créditos a la conservación, a la investigación? Sí, debe de haber algún proyecto que se dedique a la conservación y restauración, pero van a seguir siendo innecesarios mientras no se haga una Secretaría de Cultura. Y ya se ha intentado en años anteriores, pero no ha surtido efecto. ¿Y por cuáles razones exactamente, según tú? Yo creo que en parte debe de ser porque la Secretaría de Educación, como quien dice, no quiere perder el hueso. Ah, ok. Pero, aunque suene mal, pero también yo creo que a la falta de personas que se interesen en regular la parte cultural del país. Es un área muy descuidada en el país, la cultura, y afortunadamente, de acuerdo a Néstor García Canclini, por ejemplo, ya empieza a haber un poquito más de personas que se interesan en la gestión cultural, que es precisamente todo este ramo en donde entra, por ejemplo, la gestión del patrimonio, la gestión de los museos y de otras actividades culturales. Hay dos cosas que no hemos, bueno, más bien una, pero una pregunta que es doble, que tiene que ver con el sector privado, porque hablamos ahorita de intervención pública en la gestión de la cultural. Sin embargo, también hay muchos actores privados. Entonces, una es ver, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto al papel que pueden jugar las instituciones privadas, como por ejemplo, el Museo de Puebla, Museo de el Museo del Amparo. El Museo del Amparo en Puebla, eso es un ejemplo. O también el proyecto que tiene Carlos Slim de fomentar todo un proyecto de conservación de arte rupestre para todo México. ¿Cuál es ahí tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista es de que, pues precisamente se le tiene que dar un poquito más de participación al sector privado, pero no me refiero únicamente a empresarios o empresas que están por medio de fundaciones o algún otro tipo de institución sin fin de lucro, sino a la población en general. En los años recientes ha habido, pues a nivel mundial, no nada más aquí en México, mucha intención, muchos movimientos ciudadanos que han reclamado, como quien dice, su parte de participación, que se les permita participar en las diferentes actividades del gobierno de manera independiente, sin pertenecer necesariamente a alguna institución gubernamental. Pero yo creo que muchas de las políticas, y eso se puede ver, por ejemplo, en el Plan Nacional de Cultura del sexenio pasado, que se ha desarrollado el mecenazgo. Ok, bueno, ahí está la reflexión que nos propone Alejandro. Recordamos el título del libro en el cual participaste, por favor. Sí, se llama México, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural. Editores. Editores Arqueopáticos y EDA Journal. Ok, muy bien. Entonces, ahí se lo podemos conseguir. ¿En dónde exactamente? Se puede conseguir en librerías y yo creo que también va a estar dispuesto en internet. En línea directamente, por supuesto que pondremos ahí la liga. Para que puedan ahí conseguir este libro y en particular ahí leer la participación de Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Bertón. Y pues también gracias a Checo Becerra aquí en Controles. Nosotros pues les damos las gracias por habernos sintonizado aquí en Radio UDEM. Recuerdan que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobla. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.